Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dentro de la explicación sobre la oración en la que nos encontramos, hoy a partir del punto 2626, entramos en un apartado que tiene como título La bendición y la adoración. Se va a ir ya como especificando distintas formas de oración, distintos tipos de oración. Estamos en la oración en el tiempo de la Iglesia, en cómo ora la Iglesia. En programas anteriores habíamos visto cómo fue la oración de la primera Iglesia cristiana, de la primera comunidad cristiana. Y como digo, a partir de este punto, 2626, vamos a ir especificando distintos tipos de oración. Dice este primer punto: la bendición expresa el movimiento de fondo de la oración cristiana. Es encuentro de Dios con el hombre. En ella, el don de Dios y la acogida del hombre se convocan y se unen. La oración de bendición es la respuesta del hombre a los dones de Dios. Porque Dios bendice, el corazón del hombre puede bendecir a su vez a aquel que es la fuente de toda bendición. Bien, la primera frase, nos centramos en ella. Aquí habla de un movimiento de fondo. O sea, que toda oración, independientemente de qué palabras tengas, si son de petición, si son de perdón, si son de dar gracias, incluso más allá, ¿no?, de las notas concretas que se pongan, ¿no?, hay una, podríamos decir, una melodía de fondo, una melodía de fondo común a toda oración. Y ese movimiento de fondo es este, ¿eh? Es la bendición. ¿Cómo lo explica? O sea, ¿qué se entiende por bendición? ¿Qué se entiende por esta especie de movimiento de fondo de todo tipo de oración cristiana, ¿eh? Dice cristiana, ¿eh? Que también digamos que no es lo mismo la oración cristiana que otro tipo de oraciones. La oración cristiana tiene también un alma específica. Pues bien, es esto. Dice, es el encuentro de Dios con el hombre. En ella el don de Dios y la acogida del hombre se convocan y se unen. Fijaros que dice, es el encuentro de Dios con el hombre. No dice, es el encuentro del hombre con Dios. Está claro que en un encuentro hay, uno podría decir, bueno, ¿qué más dará, no? ¿Qué más dará que diga que la oración es el encuentro de Dios con el hombre o que es el encuentro del hombre con Dios? ¿Qué más dará? Si al fin y al cabo se encuentran dos. Sí, pero no es lo mismo. Porque dicho de esta manera, pues aquí se quiere remarcar que lo propio de la oración cristiana es la iniciativa de Dios. Es el encuentro de Dios con el hombre y no al revés. Es cosa de dos, pero hay una iniciativa divina. Es un encuentro en el que Dios primero, desde toda la eternidad, nos ha estado buscando. Esto creo que es un concepto, el de la iniciativa de Dios, pues que seguro que en muchas eucaristías a las que hemos asistido, en muchas oraciones, lo hemos oído, nos suena. Pero posiblemente tenemos el riesgo de haber hecho de ello pues una frase hecha. La iniciativa de Dios, que es Dios primero el que nos busca, etcétera. Tenemos el riesgo de haber hecho de ello una frase hecha, una frase más o menos poética, que adorna las cosas, bueno, pues es un recurso, casi un recurso literario, ¿no?, para llenar pues una frase bonita, la iniciativa de Dios que nos busca. No, de recursos literarios nada. De recursos literarios nada. Lo que sí que es cierto es que a veces para caer en cuenta de qué significa esto y para que no sea una frase hecha, tiene que acontecer, o con frecuencia, ¿no?, suele tener que acontecer en nuestra vida un hecho de esos que nos sacuda y nos haga abrir los ojos, ¿no?, hacia esta realidad. Pues, por ejemplo, el que tuvo lugar en esa parábola del hijo pródigo, ¿no?, cuando vuelve a casa y se da cuenta que su padre desde siempre le estaba esperando, que se estaba todos los días asomando a la ventana a ver si su hijo se acercaba. O sea, es decir, caer en cuenta de la iniciativa divina, pues, por desgracia, muchas veces requiere alguna especie de, no sé, de acontecimiento que nos tire, que nos haga caer en cuenta, ¿no? Ese hijo pródigo, cuando regresaba a casa, se pensaba que era iniciativa de él. Dijo: volveré a casa de mi padre, le diré, padre, he pecado. Se pensaba que era iniciativa suya, y su gran sorpresa a volver a casa es que de eso nada. La iniciativa había sido de su padre, que desde siempre le estaba esperando. Y además, en el caso de la vida de la gracia, podemos decir que incluso el padre le estaba enviando gracias a su corazón para moverle al arrepentimiento. Pero claro, digamos que la parábola no podemos llegar, no, la parábola no llega a expresar lo que está aconteciendo en el envío de la gracia de Dios para mover el corazón del hijo, ¿eh? Pero nosotros sabemos que la vida de la gracia, el Espíritu Santo nos está moviendo para que nosotros volvamos al Padre. Y cuando el hijo pródigo dice: jo, qué mal estoy aquí, es que volveré a casa de mi padre, él no es consciente de que él está respondiendo a una llamada interior que el Padre le está haciendo, que le está moviendo en el Espíritu Santo para que él se mueva a la casa del Padre. O sea, que cuando el hombre se pone en marcha, está respondiendo a una llamada. Y esto no es una frase bonita, no es una frase hecha, es una realidad. La llamada del hombre a Dios es respuesta. Es respuesta. Bueno, esto es lo específico de la oración cristiana. Por eso aquí expresa, ¿qué es la bendición? Dice: el don de Dios y la acogida del hombre se convocan y se unen, una cosa a la otra, ¿eh? Podemos decir que la oración cristiana es el encuentro entre la sed de Dios. Dios tiene sed del hombre. Dios tiene sed, Dios nos ama, y claro, cuando alguien ama, está esperando una respuesta de amor. Es imposible decir: yo te quiero, pero bueno, como yo soy Dios, ¿no?, pues me es igual lo que me respondas. Te quiero, pero me es igual. No, eso es contradictorio. No, si se ama, uno es vulnerable a la respuesta de amor. Cuando se ama, se espera una respuesta. Por eso hay que decir que la oración es el encuentro entre la sed de Dios del hombre. Dios tiene sed de nosotros, y la sed que el hombre tiene de Dios. El hombre tiene una sed. Es verdad que nuestra sed está más ligada a la necesidad, ¿no? A la necesidad. Y la sed de Dios, sin embargo, está más ligada a un amor gratuito. A un amor gratuito. Pero no son dos amores, no son dos o dos tipos de sed, que sean contradictorios. La sed de Dios es la sed del amor gratuito, y la nuestra es una sed de amor también gratuito por Dios, por cierto, ¿no? Pero también es una gratuidad que está ligada a la necesidad, ¿no?, que tenemos de Dios. Necesitamos de Él, ¿no? Y entonces la oración es el encuentro. El encuentro de ese tengo sed de Cristo en la cruz con esa samaritana que tenía sed y quería que alguien le saciase. Si Dios tiene sed y nosotros también la tenemos, el encuentro es que somos agua el uno para el otro. Nuestra respuesta de amor es agua que está satisfaciendo la sed de Dios, y Dios es el agua viva que nos satisface. Esta es la oración cristiana. Bien, para explicarlo un poco mejor, aquí se nos remite al punto 1078. El 1078 se decía: bendecir porque no olvidemos que estamos hablando de que el movimiento de fondo de la oración cristiana es la bendición. Es lo que es común a todos los tipos de oraciones, la bendición. Bien, dice, bendecir es una acción divina que da la vida y cuya fuente es el Padre. Su bendición es a la vez palabra y don, benedictio, eulogía. O sea que, por lo tanto, la palabra bendición es una acción divina que parte del Padre. El Padre es autor de toda bendición. El Padre es autor de todo don. Ahora, en el caso de Dios, la bendición es al mismo tiempo palabra y don. En Dios, el decir y el hacer son una sola cosa. En nuestro caso, pues ya sabemos lo que ocurre, ¿no? Que de la palabra al hecho hay un buen trecho. No ese es el caso de Dios. En Dios, decir y hacer son una sola cosa. Por eso, la bendición no solo es palabra en Dios. Mira, has dicho una palabra bonita, una palabra de bendición. No, en Dios la palabra es al mismo tiempo es don, es obra suya. Es obra suya. Literalmente, etimológicamente, la palabra bendecir en latín es benedictio, decir bien. Decir bien. En griego es eulogía, decir bien también. Dios no solo dice bien, Dios hace bien. Y vio Dios que todo era bueno. El primer día creó el mundo, etcétera. Toda la acción de Dios es buena. Por lo tanto, Dios dice bien de nosotros. Dios nos hace bien. Eso significa bendecir. Dios nos bendice. Cuando recibimos la bendición al término de la Santa Misa, cuando también en las familias cristianas se ha conservado esa santa costumbre de bendecir, de que los padres bendigan a los hijos, estamos como invocando que Dios dice bien de nosotros, que Dios nos da sus dones, que Dios te bendiga, que Él te guarde, que Él te cuide. Estamos invocando el amor de Dios que se prodiga en nosotros. Eso es bendecir. Y continúa diciendo, aplicado al hombre, este término de bendición significa la adoración y la entrega a su Creador en la acción de gracias. O sea que digamos que la palabra bendición tiene dos sentidos, de arriba abajo y de abajo arriba. De arriba abajo en sentido descendente. El sentido descendente es pues el don de Dios que nos ama y nos da su vida y dice bien de nosotros. Y el sentido ascendente pues es que nosotros, el hombre, se entrega a su Creador en acción de gracias, le responde. Le responde a esa bendición que Él le ha dirigido. Este es el sentido de esta expresión. Continúa adelante este punto que estamos comentando, el 2626. Dice, la oración de bendición es la respuesta del hombre a los dones de Dios. Porque Dios bendice, el corazón del hombre puede bendecir a su vez aquel que es la fuente de toda bendición. Por lo tanto, ¿no? Nosotros no podríamos bendecir a Dios si no hubiésemos sido bendecidos por Él. Esto es así. Nosotros no podemos, a diferencia de Dios, nosotros no podríamos amar si previamente no hubiésemos sido amados. Me acuerdo que en una ocasión tuve un pequeño debate con un grupo de amigos sobre este tema, que fue muy interesante, ¿no? Fue muy interesante. Vamos a ver. Claro, el amor, te decimos que es gratuito. El amor por su propia esencia es gratuito, ¿no? Entonces, claro, alguno podría decir, bueno, pues entonces si el amor es gratuito, el ideal es que alguien ame totalmente, ¿no? Incluso sin ser amado. Sí, pero eso únicamente lo puede cumplir perfectamente Dios. ¿Sabes? Dios, aunque nosotros no le amemos, Él nos ama gratuitamente. Pero nuestro caso es distinto. Nosotros para amar necesitamos ser amados. Somos hijos del amor Y solamente así, ¿eh? En el fondo nuestro amor es una respuesta, a diferencia de Dios. Y además es que esto se aplica, esto lo vemos, por ejemplo, en la psicología, ¿no? Que también en este programa pues hemos hablado del tema del matrimonio, el tema del amor padre-hijo y cómo el amor que los padres nos han tenido o no nos han tenido condiciona tremendamente nuestra respuesta de amor. El hecho de que alguien haya sido hijo de una familia desestructurada, o por el contrario, que hayamos sido hijos de una familia pues en la que hemos recibido un amor, pues un amor ejemplar, ¿no? Pues hombre, condiciona totalmente nuestra respuesta de amor. Esto ocurre, ¿no? Esta aplicación de lo que ocurre en el seno de la familia lo aplicamos a Dios. Es decir, en nuestro caso, estamos respondiendo a los dones de Dios. Y por lo tanto, qué importante es que exista una predicación fuerte, firme, convincente, insistente de cómo nos quiere Dios. Porque, claro, si no nos enteramos, si no tenemos sensibilidad, si no tenemos luz suficiente para darnos cuenta de lo que Dios me ha amado, ¿yo cómo voy a responder, no? O sea, lo primero, por tanto, es que se nos predique el amor que Dios nos tiene, que Dios te quiere, que a Dios le importas, que a Dios le importas. Y esto es básico, si no, ¿cómo tú vas a responder? Primero es predicar el amor de Dios, ¿no? Sería un error que la primera predicación consistiese en lo que el hombre tiene que hacer. Una predicación de tipo moralista, ¿no? De tipo moralista. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. De ti se espera esto, ¿no? De ti se espera lo otro. Sería un error, porque nos olvidamos que nosotros difícilmente podemos amar sino como una respuesta al amor que hemos recibido. La centralidad de nuestra predicación tiene que ser el cómo Dios te ha amado, el cómo Dios te ha bendecido, el cómo ha entregado su vida por ti. Y de ahí sí, de ahí después vendrá una respuesta, ¿no? Por eso, en el orden lógico, digamos, antes que la predicación de la moral, antes que la predicación de los mandamientos, precede la predicación del querigma. Es decir, de el mensaje del amor que Dios nos tiene, que envió a su Hijo para salvarnos, etcétera, etcétera. Lo primero es la predicación del querigma, ese es lo primero. De lo contrario, caemos en un moralismo. En un moralismo que difícilmente obtendrá conversiones y hasta igual puede hacer antipático el cristianismo. Y eso sí, en cuanto a que se nos predica el mensaje del querigma de la salvación del Padre ofrecida en Cristo, entonces sí, lógicamente vendrá la predicación de la respuesta que el hombre debe de dar a ese amor de Dios. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Pasamos al punto 2627. Estamos explicando cómo es la oración de bendición, que decíamos que es como un movimiento de fondo, común a todo tipo de oraciones, que es el encuentro de Dios con el hombre, que suscita una respuesta de Dios, perdón, del hombre hacia Dios. Dice, dos formas fundamentales, pasamos al punto 2627, dos formas fundamentales expresan este movimiento. O bien, la oración asciende, llevada por el Espíritu Santo, por medio de Cristo hacia el Padre, nosotros le bendecimos por habernos bendecido, o bien implora la gracia del Espíritu Santo por medio de Cristo, que desciende de junto al Padre, Él es quien nos bendice. Bueno, los dos movimientos, antes os he hablado de que hay un movimiento ascendente y descendente. Vamos al primero, ¿eh? Dos formas fundamentales. Ahora aquí se habla de lo primero, la oración que asciende, en el sentido ascendente, como respuesta del hombre, asciende llevada por el Espíritu Santo, por medio de Cristo al Padre, nosotros le bendecimos por habernos bendecido. Por habernos bendecido. Os decía en la intervención anterior, os hablé de pues aquella, pues de aquel debate, aquella conversación que tuve con aquel grupo de amigos, en el que la conclusión a la que llegábamos es que en el hombre, el amor, lo que entendemos por amor gratuito, que nace de ti mismo, no existe. Eso únicamente se da en Dios. En nosotros hay un amor, sí, de gratuidad, pero que es una respuesta al amor de Dios. Vamos a intentar ver en qué sentido se habla que esto que dice aquí, que nosotros le bendecimos por habernos bendecido, ¿eh? Se nos proponen tres textos. Efesios capítulo primero, versículo del 3 al 14. Elegidos y bendecidos en Cristo, dice aquí. Alabemos a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Cristo nos ha bendecido con toda suerte de bienes espirituales y celestiales. Él nos ha elegido en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que nos mantengamos sin mancha ante sus ojos, como corresponde a consagrados a Él amorosamente, nos ha destinado de antemano y por pura iniciativa de su benevolencia a ser adoptados como hijos suyos mediante Jesucristo. De este modo, la bondad tan generosamente derramada sobre nosotros por medio de su Hijo querido se convierte en himno de alabanza a su gloria. Fijaros esta expresión, ¿eh? Luego sigo leyendo, pero aquí parece que está como concentrado en lo que queremos decir, ¿no? Que el amor tan generosamente derramado en nosotros se convierte en himno de alabanza a su gloria. O sea, el amor tan gratuito que Dios nos ha tenido en Jesucristo, pues se vuelve hacia Dios en un himno de alabanza. Yo te alabaré y te glorificaré toda mi vida por haberme amado en Jesucristo, ¿eh? Por haberme dado a Jesucristo como don de tu amor. Continúa diciendo, con la muerte de su Hijo y en virtud de la riqueza de su bondad, Dios nos libera y nos perdona los pecados. ¡Qué derroche de gracia sobre nosotros al llenarnos de sabiduría e inteligencia y darnos a conocer sus designios más secretos! Los designios que benévolamente había decidido realizar por medio de Cristo, llevando la historia a su punto culminante y haciendo que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, recuperen en Cristo su unidad. El mismo Cristo, en quien también nosotros participamos de la herencia a la que hemos sido destinados de antemano, según el designio del Dios que todo lo hace de acuerdo con los planes de su libre decisión. Así nosotros, los que habíamos puesto nuestra esperanza en el Mesías, nos convertimos en himno de alabanza a Dios. y también vosotros los que habéis escuchado el mensaje de la verdad, la buena noticia de vuestra salvación, al creer en Cristo, habéis sido sellados con el Espíritu Santo prometido, que es garantía de vuestra herencia en orden a la liberación del pueblo adquirido por Dios para convertirse en himno de alabanza a su gloria. Bueno, subrayamos de este himno tan precioso que introduce la carta a los Efesios, subrayamos términos como los siguientes: qué derroche de gracia ha tenido Dios con nosotros, qué derroche de gracia. Recuerdo que entre vosotros, en más de una ocasión, se han formulado preguntas aquí en el catecismo diciendo, bueno, ¿por qué Dios nos ha redimido de una manera tan, tan fuerte, tan impactante, si decimos que la redención de Dios pues podría haber tenido lugar sin el derramamiento de sangre de su Hijo Jesús en la cruz, si Dios nos podría haber salvado de una manera menos dramática, ¿no? ¿Por qué lo ha hecho de una manera tan fuerte? Bueno, quizás para entender eso, porque claro, para entender eso haya que meterse en esta expresión, qué derroche de gracia ha tenido Dios con nosotros. Posiblemente también Dios, en la manera de llevar adelante su redención, ha querido dejar claro el desbordamiento de amor. El desbordamiento de amor. Entonces parece que tenemos una psicología que vamos a los mínimos, ¿no? Bueno, es lo imprescindible. Y sin embargo, Dios paga con creces, nos prodiga su amor, que nos parece que es excesivo, ¿eh? Que es como si fuese pues un derroche de gracia, como dice aquí, ¿eh? He ahí esa explicación, y lo digo porque son bastante los oyentes que formulan esta pregunta. Bueno, ¿por qué la redención ha tenido lugar de una manera tan, tan fuerte, tan cruenta? Bueno, dice que hemos sido destinados de antemano, según el designio de Dios, a este don. O sea, que desde toda la eternidad, Dios, cuando pensó en nosotros, pues nos amó de esta manera tan gratuita desde siempre. Y lo que viene a decir, que dice también que son los planes de su libre decisión. Nosotros, ¿quién somos para decirle a Dios, ¿por qué me has amado tanto? ¿Quién soy yo para...? A veces, fijaros bien, ¿no? Es como si nosotros, como cuando alguien se piensa al ladrón que todos son de su condición, ¿no? Somos cicateros, tendemos siempre a desconfiar, porque cuando alguien te da algo, algo querrá, ¿no? Algo querrá. Y tendemos a ser desconfiados y proyectamos en Dios nuestra forma desconfiada de ser. A ver, pero ¿por qué? ¿Cómo es posible que Dios me ame de esa manera? Y bueno, ¿esto cómo es posible, no? Dios nos rompe, ¿no? Nos rompe nuestros esquemas. Es su libre decisión. ¿O es que vas a tener tu envidia porque yo sea bueno? ¿O es que vas a desconfiar tú de mi bondad? Nos dice Dios. O sea, que en el fondo es creer que Dios te quiere. Yo he dicho más de una vez en este programa que es más fácil creer que Dios existe, que Dios te quiere. No, y aquí la gran noticia no es que Dios exista. La gran noticia es que Dios te quiere. Que te quiere, que ha dado su vida por ti. Esa es la gran noticia. Que exista, mira, existen tantas cosas y están ahí y yo estoy aquí. No, pero esta es la gran noticia. Dios te quiere en su libre decisión de amor. Y entonces la respuesta de que aquí lanza este himno de Efesios es que mi vida, no ya mi palabra, no un ratito de oración que yo haga en un momento determinado, no, mi vida tiene que ser un himno de alabanza a Dios. Dicen, convertirnos en himno de alabanza a su gloria, del pueblo adquirido por Dios para convertirse en himno, o sea, lo repite dos o tres veces, ¿eh? Convertirnos en himno, que mi vida sea un canto de alabanza a Dios. Este es nuestro ideal, ¿no? O sea, el ideal es que yo, por lo tanto, responda al amor incondicional que he recibido. ¿Y cuál es la razón de ser de mi vida? Dar gloria a Dios, lo que decía San Ignacio de Loyola. Hemos sido creados para dar gloria a Dios, para que mi vida sea como un cartel que diga gloria a Dios. Y quien me vea y quien me escuche, pues sea como esos carteles que hay en la carretera que te dice por allí, a Roma, por allí se va a París, por allí... Bueno, pues que en mi vida sea como un cartel indicador que diga gloria a Dios. Démosle gracias, glorifiquémosle. Esa es la razón de ser de nuestra existencia. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo explicando el punto 2627. Aquí se decía que hay dos formas fundamentales de expresar este movimiento de bendición, y estamos en la primera, que es la ascendente. Ascendemos, o sea, por medio de Cristo al Padre, bendecimos por habernos bendecido. Le bendecimos a Dios Padre por habernos bendecido. Hemos comentado un texto y se nos proponen dos más para explicar esto. El segundo es el de 2 Corintios, capítulo 1, versículo del 3 al 7. Leo este texto que nos propone el Catecismo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios que siempre consuela. Él es el que nos conforta en todos nuestros sufrimientos, de manera que también nosotros podamos confortar a los que se hayan atribulados, gracias al consuelo que hemos recibido de Dios. Porque si bien es cierto que como cristianos no nos falta sufrimientos, no lo es menos que Cristo nos colma de consuelo. Si nos toca sufrir, es para que redunde en consuelo y salvación vuestra. Si recibimos consuelo, es para que también vosotros os animéis a soportar los mismos sufrimientos que nosotros soportamos. Tiene pues una sólida base nuestra esperanza con respecto a vosotros, por cuanto sabemos que si compartís nuestros sufrimientos, habéis de compartir también nuestro consuelo. Como veis, un texto en el que se ha repetido mucho una palabra, consuelo, y también ser confortado. Se ha repetido mucho estas dos frases. ¿Qué quiere decir? Pues que el que tiene la experiencia de que del amor de Dios, de la misericordia de Dios, recibe un gran consuelo. Un gran consuelo. Ser consolado es decir, mira, pues vamos a ver, si en esta vida, la clave no está, pues para ser feliz, ¿no? La clave de la felicidad no está en sufrir o no sufrir. Porque es que, la verdad es que no, eso no es verdad. Si es que en esta vida el sufrimiento es inevitable, inevitable, ¿no? Y no es más feliz el que sufre menos. No es verdad eso. No es verdad. Sino que es más feliz el que se sabe más amado. Luego, el gran consuelo que Dios nos da, pues el saber que nos quiere incondicionalmente. Y eso nos conforta. Es un gran consuelo y te conforta interiormente, ¿no? Repito esto que he dicho, que a mí me parece que es la clave de nuestra vida. O sea, lo que te hace, o sea, la felicidad no es proporcional, no es inversamente proporcional a los sufrimientos. Eres más feliz cuando menos sufrimientos tienes. En teoría parecería eso, ¿verdad? Pero luego la experiencia de la vida nos dice que no es así. Pues no es así. Pues en teoría hay personas que con unos sufrimientos, objetivamente hablando, muy mínimos, es que se ahogan en un vaso de agua. Es que se ahogan en un vaso de agua, ¿no? Y se vienen abajo y hasta se pueden quitar la vida por cuestiones que son, objetivamente hablando, bastante menores que otros sufrimientos que otras personas llevan sin que se les quite la sonrisa de los labios. ¿Y eso cómo es posible? Pues es que, mira, al final, la clave de la vida y de la clave de la existencia está en la gratitud hacia el amor que recibimos, ¿no? A esto se le llama aquí la carta a los Corintios el consuelo de Dios, que nos conforta. Entonces aquí lo que viene a decirnos es: bendigamos a Dios porque Él nos consuela, porque Él nos conforta. ¿Y cuál es la manera de pagarle a Dios, de agradecerle a Dios su consuelo? Bueno, compartir ese consuelo con los demás, compartirlo con los demás. Si yo intento también consolar y confortar a los que están a mi alrededor y transmitir alegría y transmitir esperanza, estoy devolviéndole a Dios lo que Él me ha dado. Os podéis imaginar, esta es la clave. La manera de devolverle a Dios lo que Él me ha dado es compartiéndolo con los que están alrededor mío. Esa es la manera. Compartir esa, hoy mismo, ¿no? Esta mañana, sin esperar a, pues con los que están a mi alrededor, en mi oficina, en mi trabajo, en mi familia, compartiendo la experiencia interior de saberse consolado, de saberse confortado. ¿No nos ha pasado a veces que vamos a visitar a un enfermo y salimos confortados y salimos consolados? Y me dice, pero bueno, este hombre qué fuerza interior tiene. He ido yo a visitarle y estoy recibiendo consuelo porque este hombre es confortado y me está confortando a mí. O sea, que una manera de devolverle a Dios, de bendecir a Dios, es compartir con los que nos rodean el consuelo. Siguiente texto. Primera carta de Pedro, capítulo primero, versículos del 3 al 9. Dice así: Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su inmenso amor y mediante la resurrección de Jesucristo, triunfante de la muerte, nos ha hecho renacer a una esperanza viviente, a una herencia incorruptible, inmaculada e imperecedera, una herencia reservada en los cielos para nosotros, a quienes el poder de Dios asegura, mediante la fe, la salvación que ha de revelarse en el momento final. Por eso vivís alegres, aunque por un tiempo todavía sea necesario que soportéis la aflicción de múltiples pruebas. Claro que así, la autenticidad de vuestra fe, de más valor que el oro, que no deja de ser caduco, aunque sea acrisolado por el fuego, será motivo de alabanza, de gloria y de honor cuando se manifieste Jesucristo, a quien amáis y en quien confiáis, aun sin haberlo visto. Os alegraréis con un gozo inenarrable y radiante al recibir la salvación, meta de nuestra fe. Si en el texto anterior que hemos comentado, en el texto de Corintios, se subrayaba mucho la palabra consuelo y ser confortado, aquí lo que se subraya sobre todo es la expresión de la alegría. Por eso vivís alegres, aunque por un poco tiempo soportéis la aflicción de las pruebas. Os alegraréis con un gozo inenarrable y radiante, ¿no? O sea, que una forma de devolverle a Dios el amor que nos tiene es el tono interior de alegría. la vida de gozo interior es una forma de bendecir a Dios. A Dios se le bendice con alegría. La vida alegre, en medio de las contrariedades y de las cruces, es una bendición, es una forma básica de bendecir a Dios, ¿no? A mí me habéis escuchado en este programa pues hablar así, a veces un poco en tono irónico, contra esa especie de forma de oración de, no sé, de buscar en la oración como un paño de lágrimas, pues pobrecito de mí, que nadie me quiere, nadie me consuela, y solo tú me comprendes, Señor mío, y vengo aquí para llorar un rato contigo. Y bueno, me explico, ¿eh? Por supuesto que también uno puede llorar y descargarse delante del Señor, pero tenemos que sospechar de esa tendencia a hacer de la oración un paño de lágrimas. Que no, hombre, que no. Que la oración tiene que ser un lugar en el que expresemos la alegría a Dios. Y dice aquí, claro que si la autenticidad de vosotros, de vuestra fe, de más valor que el oro, que no deja de ser caduco, aunque sea acrisolado por el fuego. Es decir, que también nosotros somos acrisolados, como pasa con el oro. O sea, que nuestra fe y nuestra caridad son acrisoladas porque tienen que ser purificados, y con el oro pasa esto, que se pone al fuego para quitarle las impurezas y que salga de ahí un oro más auténtico, más puro, ¿no? También esto ocurre en nuestra vida, que Dios permite determinados sufrimientos, contrariedades, para que el oro salga más purificado, para que sea acrisolado al fuego, dice aquí. Entonces, todas las pruebas, todo resulta para bien en aquellos que aman a Dios. Somos acrisolados, ¿no? Cuando hay pruebas en nuestra vida, son ocasiones para que nuestro amor sea más gratuito. Y de cada prueba tenemos que salir como con más confianza en Dios, más desprendidos de impurezas, con un amor más auténtico, más incondicional, más gratuito. Y he aquí una manera de bendecir a Dios, de que en medio de las pruebas, en medio de los sufrimientos, somos un testimonio de alegría, de alegría. Esto es lo que quiere decir aquí. Os alegraréis con un gozo inenarrable y radiante. Y no únicamente cuando llegue la salvación, ¿eh? Sino que ahora ya, lo estamos viviendo, vivimos las arras de esa alegría plena del cielo. El cielo está ya adelantado, hay entregas, ¿no? Entregas adelantadas del cielo en la vida de paz interior y de gozo y de alegría que muchas personas traslucen. De la misma manera que yo estoy convencido que el infierno está adelantado en la amargura, en el odio que muchas personas están viviendo en esta vida, ¿eh? O sea, que a veces nosotros nos vamos construyendo un infierno, pero un infierno dentro de nosotros mismos, ¿no? Infierno de odio, de rencor, de amargura, todo es un desastre, todo no sé qué, y nos vamos construyendo nuestro propio infierno, ¿eh? Y por el contrario, lo que este texto de la primera carta de Pedro nos quiere decir, hay testimonios de alegría interior que son una bocanada de aire fresco, no son un testimonio de lo que Dios nos quiere dar. Bueno, pues esta es la oración de bendición. La oración es un adelanto del cielo. La alegría interior, el gozo interior, es un adelanto del cielo. Lo dejamos aquí. Hemos querido explicar hoy la primera parte. Bueno, también hemos explicado el punto 2626, pero con respecto al 2627 lo dejamos en la primera parte, ¿no? Que es la oración de bendición. La primera parte es la ascendente. Bendecimos a Dios por habernos bendecido. Le bendecimos con nuestra alegría. Le bendecimos consolando y confortando a los que nos rodean. Le bendecimos con nuestra palabra, haciendo de nuestra propia vida un canto de acción de gracias a Dios, ¿no? Un canto de alabanza, un canto de bendición, que nuestra vida sea un cántico de bendición dirigida a Dios. Lo dejamos aquí. y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Porque le has quitado la única manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte, no hay que tomar analgésicos, hay que ir directamente al médico. No analgésicos fuertes, para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien, bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición y sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita un lector de CD o DVD que admita el formato de compresión MP3. Llame al 917-107-700 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 917-107-700. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Mire, yo era para preguntar, en los textos del Evangelio hay una cita que dice, el que vosotros oye a mí me oye, ¿eso se refiere solo a los apóstoles o a los sacerdotes, a los obispos solo o a los sacerdotes también? ¿Puede repetir la pregunta, que la he escuchado un poco mal? Repítela, por favor, si puede. A ver, sí. En los textos del Evangelio dice, el que vosotros oye a mí me oye, y el que vosotros rechaza, a mí me rechaza, o sí, algo de sí, eso. Sí, sí, sí. ¿Eso sí. se refiere solo a los obispos o también a los sacerdotes? Ya, bien, se refiere a los apóstoles, ¿verdad? Y cuando Cristo envía a sus apóstoles, bien, es verdad que los sucesores de los apóstoles son los obispos, ¿eh? Pero los colaboradores de los obispos son los sacerdotes, ¿eh? Por lo tanto, también se está refiriendo, ¿eh?, a los sacerdotes, incluso también se está refiriendo a aquellos seglares que están predicando en nombre de Cristo, que no se están predicando a sí mismos, sino que están predicando la palabra de Cristo. O sea que ese, el que a vosotros os rechace, a mí me rechaza, podemos entenderlo, bien, pues de una manera muy explícita, a la predicación apostólica, pero la predicación apostólica, en primer lugar, no de una manera así, digamos, más solemne, la realizan los obispos, los sacerdotes que predican junto a ellos, pero también los religiosos, los seglares y el pueblo de Dios, que también son testigos y predicadores de Cristo, ¿eh? Cuando alguien rechaza la predicación de un padre, de una madre, de un vecino, de un seglar que me predica, que me propone la palabra de Cristo, si le rechazamos a él, es a Cristo al que le estamos rechazando. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, buenos días, escuchamos. Vamos a ver, monseñor. Usted decía antes, por ejemplo, gente que viene de familias desestructuradas. Yo le cuento un poco mi caso. Soy hijo único de una familia totalmente desestructurada, donde de pequeño pues tuve que andar de internados en internados. A lo largo de todo este tiempo me hice mayor y yo prácticamente le podría decir que no he conocido lo que es el amor verdadero de las personas, del ser humano. Ni amo ni me siento amado por nada, por nadie. Yo sé que es duro decir esto, pero el único consuelo que me queda pues sentir el amor, creo que lo siento a veces, el amor de Dios. Pero cómo puede una persona pues como yo pues verse en esta situación de no ver cómo puede amar a nadie, absolutamente a nadie, ni sentirse amado por nadie. Quizás esto pues está influenciado por mi infancia, por mi juventud y toda esta situación. Pero, claro, es una situación complicada, difícil, y yo espero pues que algún día pueda, Señor, poder convertirme en la situación para poder encontrar alguien a quien amar, al margen de que pueda amar a él o a mí mismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su testimonio, que es un testimonio duro. Pero bueno, usted propone alguna pauta, ¿no? Yo creo que el proceso de sanación que Dios está haciendo en su vida, porque sin duda alguna Dios le está sanando, ¿eh? esa carencia grande de amor que a usted pues le llevó a vivir en internados aquí allá, y claro, y digamos que uno tiene una experiencia humana en la que dice, mira, ni nadie te quiere en esta vida, ni nadie te quiere, y también cómo voy a querer yo a nadie, ¿no? Bueno, yo que estoy convencido de una cosa, mire, en la medida en que el Señor vaya sanando esa herida, en la medida en que usted dice, yo únicamente me parece que puedo tener la experiencia de que Dios sí me quiere, ¿no? Bueno, ya es muy importante que usted haya podido tener ese don, ¿no? De en medio de ese erial, tener la experiencia, Dios sí me quiere. Pero fíjese una cosa, si usted se va abriendo a esa noticia, va a ver usted cómo Dios le va a llevar a confiar en el amor de los demás. O sea, Dios no le quiere a usted como en el sentido ese, mira, todos los demás no te quieren, yo únicamente te quiero. Usted tiene que ir descubriendo que eso no es así, ¿eh? El amor de Dios no es un amor que te dice, mira, todos te fallan, yo no te voy a fallar, únicamente mi amor es el verdadero, los demás son falsos. No es esa la manera en que Dios quiere demostrar su amor, sino Dios va demostrando su amor diciendo, mira, es verdad que ellos, que los que te rodean son pecadores, como también tú lo eres, pero en ellos también hay parte de mi amor. Ellos también yo también te estoy amando a través de los demás, aunque ellos sean imperfectos, ¿eh? Dios nos ama y nos cuida a través de las personas que nos rodean. Y ese proceso de sanación va a ver usted cómo Dios también lo va realizando. Vaya usted descubriendo que Dios a usted le quiere en directo y en diferido, si me permite la expresión. En directo, porque tiene una relación directa de amor con usted, pero también le quiere en diferido. Le quiere a través de las personas que le rodean. Seguro. Aunque usted igual tenga una especie de resistencia, de desconfianza, irá descubriendo que claro que Dios le quiere en diferido a través de personas que le rodean, ¿no? Ese proceso de sanación, pues seguro que irá avanzando, ¿eh? Y le encomendamos y rezamos por usted. Y sabemos que en Radio María hay una gran familia en la que también se expresa esto que estamos diciendo, aquí nos queremos, ¿no? Y hay un apoyo mutuo muy grande. Y por ejemplo, sé que habrá personas que a raíz de lo que usted ha dicho van a rezar hoy por usted. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, padre. Buenos días, sí, escuchamos. Quería comentarle, el otro día en una cena, además con un sacerdote que pienso que es muy majo y muy bueno, pues hablábamos de los hijos, porque tengo una hija que ahora se casa, y comentó que la Iglesia puede aceptar que en los primeros momentos del matrimonio pues se retrase la venida de los hijos. Ya le dije, yo pienso que no es cuestión de irlos a buscar como locos, sino pues que Dios haga lo que quiere hacer, ¿no? Pues porque pienso que si no nos cae ni un cabello, ¿cómo va a caer un hijo que Dios no quiere, no? Y me dice, pues eso, que la Iglesia pues está viendo de admitir esto. ¿Me podría usted responder? Vamos a ver, lo que la Iglesia dice es que el amor del matrimonio tiene que estar abierto a la transmisión de la vida, ¿no? Ahora, puede ser lícito que en un primer momento del matrimonio pues se recurra a los medios lícitos y no ilícitos, ¿no? Es decir, a la planificación familiar natural para proponer que los hijos no vengan en un primer momento, porque por razones laborales, etcétera, puede ser que en el primer momento del matrimonio pues parezca, ¿no? Parezca menos conveniente en una circunstancia determinada llevar la paternidad. ¿Puede ser adecuado? Sí, puede. O sea, puede ser moralmente lícito, recurriendo a medios lícitos y no a medios ilícitos, ¿no? Entendido por ilícitos los métodos artificiales del control de la natalidad, etcétera, y por métodos lícitos la planificación familiar natural, que ya hablamos de este tema cuando hablamos del sexto mandamiento, ¿no? Bueno, o sea, pueden darse circunstancias que eso lo justifiquen. Ahora bien, ¿no? Dicho esto, sí que me permito decir que como planteamiento general, yo creo que por desgracia, se de una manera no moralmente justificada, ¿no? Sino yo creo que un poco por una concepción egoísta de la existencia, es frecuente escuchar, bueno, es que ahora queremos disfrutar de la vida, los hijos ya vendrán más tarde, ¿no? Ahora también queremos nosotros disfrutar entre nosotros. Y cuando se escucha esa expresión, yo la verdad es que me echo a temblar. Me echo a temblar porque si resulta que para disfrutar de la vida los hijos estorban, tenemos una concepción del disfrute y de la alegría, pues yo creo que muy equivocada, ¿eh? Yo a veces suelo decir, si yo fuese el niño que todavía no he nacido y estoy en Dios, te diría, papá, ala, no me tengas y disfruta de la vida, que no quiero estorbarte, no quiero amargarte la vida, ¿no? O sea, pues, pero ¿qué pasa, no? Que el nacimiento de un hijo viene a impedir el disfrute de la vida, si es todo lo contrario, si la vida se disfruta cuando se entrega, cuando entregamos todas nuestras capacidades a ella, ¿eh? Por lo tanto, hay que discernir, pues si existe, ¿no?, un tipo de razones y problemas, etcétera, suficientes para que justifiquen el poner los medios lícitos para posponer la natalidad en el primer momento del matrimonio, o más bien estamos hablando de este otro tema que yo hablo ahora, ¿no?, que es una concepción de la vida en la que parece que el disfrutar del matrimonio está opuesto a la paternidad, que ciertamente es una concepción contraria al sentido cristiano, ¿no? Bien, muy brevemente, por favor, el último oyente. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, le escuchamos. Adelante. Sí, soy Luis Miguel. Adelante, Luis Miguel, le escuchamos. Pues mira, que me ha gustado mucho esto que me habla de lo de la carta de Pedro, porque pues ha sido, pues básicamente, en mi caso, ¿sabes? Porque yo estoy en diálisis, estoy esperando lo del tema de un riñón, aquí en Córdoba y tal, pues... Y con lo mismo que estoy aceptando, pues bien, que me ha costado, pues bien, a tela, ¿eh? Pero muy bien, estoy animando a los compañeros y demás. Además, ¿cómo los ha animado? Que les he llamado mariachis a la diálisis. En la vida del centro de diálisis le habían compartido. Y pues he encontrado esto, pues este gusto en el todo lo que estoy padeciendo y demás, que llevo muchos años en la diálisis y demás, a mi corta edad tal, pues que mi regocijo está en el Señor, que estoy y compartiendo con los mismos compañeros y demás, y pues vamos, eso es lo que quiero compartir con todos ustedes y con usted mismo aquí, padre. Muchísimas gracias, porque ese testimonio es la mejor predicación, ¿eh? La diálisis sabemos que es dura, y cuántas personas hay que en medio de ella, pues bueno, pues tienen que recibir testimonios como el que usted está dando, ¿no? El testimonio de decir, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Yo me someto a esta situación sin permitir que se me borre pues el gozo, la esperanza y la sonrisa de mis labios. Y usted está siendo confortado por Dios, está siendo consolado por Dios, y bendice a Dios consolando y confortando a sus compañeros de diálisis, ¿no? Pues esa es la oración de bendición. Usted bendice a Dios dándose testimonio de alegría. Eso es lo que quiere el catecismo de hoy, ha querido explicarnos, ¿no? Ese testimonio que usted hoy en este momento nos transmite. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.